Mira qué buena pregunta, ¿eh? Si pudierais traer otra vez una costumbre con el agua, ¿cuál sería? De las que habéis contado. ¿Qué recuperaríais? Yo no recuperaría ninguna. Pues ninguna, porque ya estamos hechos a una muy buena. Porque ahora es muy raro. Tú sabes, yo de la edad tuya, como tú estás ahora, yo tenía tres hermanos y mi padre y mi madre. Y yo me iba a lavar una pila de, como han dicho estas, de horas allí. Y aquello cansaba y te hartaba. Así que eso yo no lo voy a recuperar. De lavar me he encontrado 4 litros de agua. ¿Sabes lo que me decía mi madre? Te lavas primero la cabeza y la cara, todo esto por aquí. Y luego ya empiezas, los pies siempre estaban más sucios, ¿no? Luego ya empiezas por los pies. Y ya por luego me lavaba por los pies. ¿Eso cómo lo vas a recuperar? Y ahora te metes tan a gustico en la bañera, debajo de la ducha, donde tú quieras. Le das, cae calentica, fría, como tú. Y antes era una chispa de agua, te enfriaba de momento. Allí te lavabas a 4 pies, te secabas, aquello ni era lavado ni era nada, nada más que una milla que te mojaba y ya está. Ya está, como recuerdo tenemos 4 pipotes, 4 cántaros por ahí. Y acarrear agua. Escondido, vosotros habías acarreado agua. Eso ya no se estila. No, acarrear agua para toda la casa, para comer, para los animales. Antes había que recoger el agua y llevársela a la casa y lavarse como podíamos. Ahora abres el grifo con esa facilidad, prenda. Y gastan mucho el litro. Y es la gloria. Antes de 4 litros nos lavábamos. Esa. Ahora es que necesitan, les dan 100 litros, les dan 200 litros, pero si 100 y 200 litros antes tenían para toda la familia, mira si ha cambiado. Digo, y ahora abre el grifo y como te estás lavando la cabeza, te estás duchando, te olvidas de que eso está contando. Y hay que mirar de que no cuente, porque también cuenta la pela. Estamos en contra. Yo estoy en contra. En contra. El agua se debe de dejar libre. No. Para que todo el mundo. El agua es un bien común de todos. De todo. Por tanto, deben de dejarlo que todo el mundo lo pueda aprovechar y lo puede utilizar. Lo que y si ya la embotellan, uno se hace, se rico. Gana los dinerillos, expone allí su capital, pero también luego se hace su negocio. Y si el agua es un bien común, debe de ser para todo el mundo, no para una persona. Para unos privilegiados que tienen mucha moneda.